La tenemos a Dini Calderón, ella es subsecretaria de Coordinación Cultural. Hola Dini, ¿cómo estás? Bienvenida. Paula y Camila te saludan. Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia de Radio Municipal. Acá estamos, sí, desde la Feria del Libro, felices con esta nueva edición presencial, ¿no? Después de la pandemia todos empezamos a valorar de otra manera la naturalidad de la presencialidad que era antes, ¿no? Tiene como un doble valor. Así que estamos súper contentas, arrancó la feria, hemos recibido durante la mañana y ahora en la tarde estamos recibiendo muchas visitas de las escuelas, sobre todo jueves y viernes son los días que las escuelas están aprovechando para venir con chicas y chicos a visitar la feria y aprovechar también las actividades y charlas y talleres que como siempre en todas las ediciones de la feria estamos ofreciendo para disfrutar, además de, por supuesto, ver los libros, ¿no? Dini, también, bueno, en esta edición es especial porque también están los pueblos originarios. Exacto, sí, esta es una edición especial, que es la misma edición especial que tuvimos ya en Telén, que está en homenaje a los pueblos originarios, y ellos tienen una presencia muy importante, digamos, están con sus actividades en dos carpas en los jardines del Medasur, y también dando charlas y presentando libros en las salas de presentación de libros. Tenemos presentaciones de libros sobre plantas medicinales, poesía de uno de los artistas ranqueles, bueno, charlas sobre aprovechamiento de producción de aloe vera de una de las otras comunidades, sobre instrumentos musicales, sobre cosmovisión, así que estamos, la verdad que con mucha energía y ellos están con muchas ganas de que la gente se acerca y los conozca y conozca, digamos, sus cuestiones vinculadas a su cultura, sus saberes, a su idiosincrasia y a todo su proceso de recuperación cultural también, ¿no? Bueno, otra de las cosas que también veíamos es la presencia de Micaela Chauque y de Charo Bogarín también, ¿no? Grandes representantes también de la lucha por los pueblos originarios. Sí, exactamente. Charo está desde hoy a la mañana, bueno, Micaela también, y bueno, está Charo acompañando las charlas. De hecho, yo recién salí de una charla para poder hablar con ustedes, y ella estaba escuchando atentamente a la Mien que estaban hablando acerca de los instrumentos y de las plantas medicinales, así que estaba también ella aprovechando y disfrutando de la feria. Y esta tarde va a dar una charla vinculada al trabajo del INAMU, del Instituto de la Música, sobre los sonidos ancestrales, ¿no? Que es toda una investigación sobre la música de comunidades indígenas. Y bueno, eso es en un rato a las 6 de la tarde, que ya va a estar, 7 de la tarde, perdón, que ya va a estar dando la charla. Y a las 20 horas es el recital de Micaela Chauque, que bueno, y estamos invitando a toda la gente que aproveche a disfrutar. Es un recital con entrada libre y gratuita, como todas las actividades de la feria, y que aprovechen a poder escuchar a esta gran artista, ¿no? Así que ahí estamos invitando a todas y a todos que se acerquen. Contame un poco sobre este espacio de escritores que inauguraron también en honor a Bustrias Ortiz, ¿no? Sí, nosotros tenemos en los jardines del Medasur, vamos como armando una especie de parque de escritores. Ya lo tenemos a Edgar Morisoli, a Olga Orozco, a Ricardo Nervi, y hoy se incorporó Juan Carlos Bustriazo a este jardín de escritores, que bueno, que es un cartel con una imagen de ellos y con un código QR desde donde te podés bajar, digamos, la voz de ellos diciendo sus poesías, ¿no? Totalmente, totalmente. Que realmente es lindo que haya podido venir también su viuda, ¿no? También a, sí, vino, a poder inaugurarlo. Exactamente. Vino especialmente para poder inaugurarlo, así que bueno, nosotras nos encantó que pueda hacerlo. En este momento estamos también trabajando con ella para la edición de dos tomos más del canto quetral, digamos, de Bustriazo. Así que estamos, yo creo que antes de la mitad del año que viene ya van a estar los libros como para poder terminados, para poder adquirirlos. En este momento estamos en el proceso de tipeado y corrección. Así que estamos felices también por eso, por poder, bueno, por poder tener dos tomos más de la obra de Bustriazo, que bueno, que es tan importante para los pampeanos y las pampeanas, ¿no? Dini, también vos hoy mencionabas esta edición, ¿no? Después de lo que fue todo lo que fue con la pandemia, y también en distintas actividades que hay, y la presentación de los libros, también encontrarse, ¿no? No solo con el libro, sino también con el autor, la autora, también hace una experiencia, ¿no? Sí, es una experiencia súper, súper importante, porque la verdad es que, bueno, eso, es el encuentro después de tanto tiempo, ¿no? Y bueno, por ahí a veces pasan estas cosas, como nos pasó lo de la pandemia, para volver a valorizar las relaciones interpersonales y la posibilidad de encontrarse en la presencialidad. Nada, y poder charlar y poder, bueno, tener a disposición los autores y autoras, como vos decís, para poder conversar de primera mano con ellos, ¿no? Así que eso está buenísimo también. Ni hablar. Dini, se esperan inclusive más de 60 editoriales con toda esta presentación. ¿Qué significa para ustedes, ¿no? También poder realizar esta Feria del Libro después de la pandemia, como decías, y de la presencialidad. Y ¿con qué expectativas la viven? No, la verdad que la vivimos con una gran alegría, porque la feria para nosotras es una gran alegría, digamos, es una apuesta a esto, a que alrededor de la palabra pasen un montón de cosas como en la vida misma, ¿no? Porque centrados en la palabra pasen todas las cosas que pasan en la feria, ¿no? Que tienen que ver con todos los aspectos de la vida de las personas. Sí. Y por otro lado, digamos, esto que vos mencionas de las editoriales, nosotras desde el principio de la feria hacemos como una curaduría acerca de las editoriales que vienen, digamos, son todas editoriales independientes, son editoriales pequeñas, autogestivas, entonces es también de alguna manera una feria de fomento, ¿no? Una feria de fomento para estas editoriales, y también es la posibilidad de que las lectoras y los lectores de la provincia puedan acceder a libros diferentes, ¿no? A libros que por ahí, por las cuestiones propias del circuito comercial, digamos, de circulación del libro, y por ser estas editoriales pequeñas, no acceden, digamos, a los circuitos grandes de circulación, valga la redundancia, del libro. Entonces, las ferias son un momento importante para poder acceder a esos libros. Y también es muy interesante porque, como vienen los editores, también es interesante charlar con ellos, ¿no? Entonces, okay. ¿Cómo son los procesos de edición? Y bueno, y esos editores que conocen su catálogo, digamos, conocen a los autores que editan, digamos, no son máquinas de hacer libros, sino que hay también por detrás un proyecto que tiene un contenido, un concepto, bueno. Así que eso es muy interesante y es una gran oportunidad también para poder disfrutar de eso. Bien. Dini, muchísimas gracias por esta comunicación, mucha mer en esta feria, y bueno, y por supuesto después vamos a estar atentos a las repercusiones. Sí. Seguramente que bueno, ya está siendo una fiesta la feria, así que como siempre, ¿no? Se renueva, digamos, el encuentro y la alegría de poder estar juntas y juntos alrededor de los libros y de la palabra, así que estamos felices. Muchísimas gracias, un abrazo enorme. Bueno, muchas gracias, abrazo grande y muchas gracias a ustedes por el espacio de difusión y por compartir con nosotros. Por favor, gracias a vos. Bueno, muchas gracias.